la maestra maquillada, la fecha patria, el pabellón patrio, los arreos, los galopes majestuosos, los caballos, la maestra maquillada, pericones, el lustrar de los zapatos, el pabellón patrio, la memoria de batallas, las niñas peinadas, las fiestas al final del curso,